gracias por atendernos. Queríamos saber. En el tránsito hay 3 o 4 medidas que nosotros tenemos pensado. Un modelo de desarrollo que ha hecho del mercado interno, del consumo popular. Así que bueno, veremos cómo sigue. En esta provincia no hay joda. Y esto sí lo voy a decir con énfasis. Vamos a ver qué va a pasar mañana. Apuntes y resumen. Sí, se levantó la medida para seguir con el diálogo. No hay dueño, no hay nadie, no hay nada acá. Menos de eso no puede ganar ningún trabajador municipal aquí en Rosario. Apuntes y resumen. Palestina ya es oficialmente un estado observador en el seno de la ONU. La Asamblea General de Naciones Unidas lo ha reconocido este jueves por una amplia mayoría. La resolución necesitaba obtener el respaldo de 97 países y han sido 138 los que han votado a favor, en contra 9 y se han registrado 41 abstenciones. Poco antes, Mahmoud Abbas, el impulsor de esta iniciativa, había instado a los asistentes a dar un paso al frente en nombre de la paz. Las agresiones que recientemente ha sufrido Gaza, decía el presidente de la ANP, muestran nuestra falta de libertad y hasta qué punto Israel sigue obstinándose en defender su política bélica. Por ese motivo, continuaba, la comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados. Apuntes y resumen. Con esta votación, la ONU reconoce de una manera implícita la existencia de un Estado palestino, y aunque en la práctica la situación no va a cambiar demasiado, sienta un precedente importantísimo para el futuro. La nueva resolución ha sido celebrada tanto en Gaza como en Cisjordania, aunque los palestinos saben que aún les queda un largo camino por recorrer. Nada más terminar la votación, una nota de la jefatura del gobierno israelí recordaba que ninguna resolución podrá expulsar al pueblo hebreo de su tierra. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Esto es una decisión histórica de Naciones Unidas, 65 años en el mismo día, 29 de noviembre, que Naciones Unidas decidió la partición del territorio que en ese momento estaba bajo el mandato de Palestina. Era hasta 1947 el mandato británico de Palestina. ¿Qué quieren los palestinos? Que Cisjordania, que fue parte de Jordania entre el 48 y el 67, y que los palestinos llaman Daf al-Garbía, la ribera occidental del río Jordán, junto a la Franja de Gaza, sean un estado palestino independiente. Cisjordania y la Franja de Gaza. Radio Universidad. El conflicto está por la ocupación que Israel mantiene desde 1967 de esos dos territorios. El gobierno israelí rechazó la presentación de la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, habló también el embajador de Israel ante Naciones Unidas, que trató de resaltar que su país está a favor de la paz, pero sin ninguna propuesta concreta. Los palestinos dicen, nosotros tenemos una propuesta concreta que tiene que ver con las decisiones de Naciones Unidas que Israel se retire de los territorios que ocupa desde 1967. Esto en Israel provoca todo un debate, porque si bien es cierto que el primer ministro Netanyahu rechazó el discurso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que no hay razón para oponerse a la presentación que hicieron los palestinos en Naciones Unidas. Esto marca un profundo debate dentro de la sociedad israelí, porque Ehud Olmert es un político, sin lugar a dudas, muy importante, que todavía no queda claro si se va a presentar a las próximas elecciones. Apuntes y resumen. Hay otro detalle muy importante que señaló el presidente de la Autoridad Nacional Palestina en su discurso y que tiene que ver con Jerusalén. En el medio está Jerusalén, una piedra sin lugar a dudas en el zapato de cualquier tipo de negociaciones. En 1947, Naciones Unidas proponía que naciera un Estado judío y un Estado árabe y que Jerusalén quedara como corpus separatum, como decía, como una entidad independiente. Esto nunca sucedió, pero la ciudad de Jerusalén quedó dividida en dos. Una parte quedó en territorio de Jordania, una parte quedó en territorio de Israel. En la guerra de 1967, Israel ocupó todo el resto de la ciudad de Jerusalén y la anexó a su territorio. Por lo tanto, lo que dice Israel es que la ciudad de Jerusalén nunca más será dividida. Después de la anexión, lo han proclamado a los cuatro vientos. Apuntes y resumen. ¿Qué quieren los palestinos? Que otra vez se divida la ciudad de Jerusalén, que se vuelva a la frontera de 1967, conocida como Línea Verde, que la parte occidental de la ciudad sea parte del Estado de Israel, que la parte oriental de la ciudad ciudad sea la capital de un Estado palestino, y esto es fundamental para los palestinos en la parte oriental de la ciudad, Ciudad Vieja. Ahí están los tres lugares más importantes para el Islam, para el cristianismo y para el judaísmo, todo concentrado en un pequeño territorio de apenas 2 kilómetros cuadrados. Los palestinos lo que reclaman es Cisjordania y la Franja de Gaza como un territorio independiente, reconociendo las fronteras reconocidas por parte de Naciones Unidas del Estado de Israel. Israel, por ahora, lo rechaza, niega que exista una ocupación de Cisjordania y, en realidad, no presenta fronteras para negociar con los palestinos. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Menudo problema, gran problema sin lugar a dudas, pero desde el punto de vista diplomático y político, un gran éxito para los palestinos, aunque esto no signifique que ahora vaya a nacer el Estado palestino como quieren los palestinos, que es lo que se proclamó en Naciones Unidas. Ya quedan unos segundos, así que yo los dejo. Radio Universidad. Apuntes y resúmenes.